El Batallón Pluto es un podcast de divulgación sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga así durante muchos años, hazte mecenas por el precio de un café en el batallonpluto.com/mecenas o desde la aplicación de iVoox. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas. ¿Cómo van las fiestas? Espero que muy bien. Nosotros interrumpimos nuestras vacaciones navideñas para concedernos un regalo inesperado. Porque en el Batallón Pluto a veces las sorpresas vienen así, cuando menos te lo esperas. 2023 ha sido un gran año para los videojuegos. Galas como la de los Game Awards dan buena muestra de ello. Pero también en el ámbito nacional. En este podcast hemos hablado con parte del equipo de Brainwash Gang, autores del fantástico Laika Age Through Blood, también con miembros de Under the Bed, de los que nos morimos de ganas de jugar a Tales from Candleforth, así como tantos otros compañeros. ¿Y qué tienen en común todos ellos? Pues muchas cosas, pero quizás una de ellas sea haber participado en un evento de referencia en nuestro país como es la Málaga Jam. No hay creador de videojuegos que hoy en día no sepa a qué nos estamos refiriendo. Y ojo, porque la 17ª edición se celebrará entre el 26 y 28 de enero. En esta ocasión se han alcanzado los 300 participantes y dispondrán de 48 horas para crear un videojuego o un juego de mesa. Y desde el Batallón Pluto no queríamos perder la oportunidad de recibir en nuestra casa a dos invitados que espero que vengan con un turrón bajo el brazo y si no, ya les ofreceremos nosotros polvorones o mazapanes. Me estoy refiriendo a Lucía Herrero, presidenta de la Málaga Jam, y Raúl López, vicepresidente. Muchas gracias por estar aquí conmigo charlando un día como hoy. Hola Sergio, ¿qué tal? Muchas gracias por recibirnos. Nada. Hola Sergio, muchas gracias por tenernos aquí. Sé que, además, esto es un esfuerzo doble por las fechas en las que estamos, que si la familia, que si las cosas que estamos siempre dejando hasta el último momento. Raúl, tú estás en una casa rural, o sea, me parece ya de por sí un meritazo estar aquí hablando, ¿eh? Sí, sí, ha sido difícil cuadrar las fechas, pero bueno, aquí me pilla en medio de Jaén, rodeado de olivos. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¿Y vosotros sois, porque estaba yo hablando de polvorones, de mazapán, ¿sois de ese tipo de cosas o no os gustan mucho? Yo prefiero el turrón. ¿Ah? También es que es vegetariano, entonces, como soy vegetariana, vale. El mantecado, por ejemplo, me gustaba mucho, pero lleva manteca de cerdo, así que ahí se queda. Ah, y claro. Después el polvorón se me queda la boca pastosilla y... Hablar con tu abuela después con eso en la boca es complicado. Es difícil. ¿Y Raúl, en tu caso? Yo soy un monstruo de la comida navideña, la verdad. En plan, deseando que se acabe la fecha para dejar de comer polvorón y mantecados, porque mi estómago no lo aguanta más. Sí, es verdad. Es verdad. Pero bueno, ya digo que esto dura poco, son 2 semanas, 3 semanas como mucho, y se acaba. Así que, bueno, hay que aprovechar en cierta manera con lo que tenemos. Y empezaba yo hablando de esta Málaga Jam, que lleváis ya 17 ediciones, que me parece una locura, ¿no? Ajá. Uh-huh. Sí, desde 2015 se lleva celebrando ya la Málaga Jam. Nosotros formamos parte de la organización desde 2020 aproximadamente. Bueno, yo entré en 2018 y Raúl desde 2021, por ahí. Y nada, ahora a topísimo. O sea que... Uh-huh. Me parece llamativo esto que cuentas a partir de 2020 o esas fechas aproximadas porque coincide con un momento como la pandemia. ¿Cómo encaráis esa transformación de un evento presencial y todo lo que pasó? Pues eso te lo puedo contar yo, porque lo que pasó fue básicamente que llegó la pandemia en enero de 2020, antes de que estuviésemos en cuarentena y todo eso, se celebró el 5º aniversario de la Málaga Jam, porque inició en 2015, entonces era 5 años después. Y el verano del COVID de 2020, la organización se disolvió al completo y me quedé yo sola. Entonces, como iba a llegar la Global Game Jam, que se celebraba a principios de 2021, y el único formato posible que había ahí era el online, porque obviamente presencial no se podía hacer nada, pues... dije, pues bueno, que se haga lo que sea y que sea lo que tenga que salir. Y ahí Raúl participó como en la jam directamente, hizo su jueguito. Y después me estuvo enviando 500.000 mensajes, pero yo no respondí a ninguno porque soy un poco zorra en ese sentido. Más que nada, porque mi vida es una cosa en general y él estaba como muy interesado con la Málaga Jam. Y él te puede contar un poquillo el drama que fue el inicio de su andadura por la Málaga Jam. Sí, la verdad que yo participé, pero es cierto que como participante nunca he podido vivir la experiencia completa porque la edición que yo participé fue entera online. Y lo bonito de la Málaga Jam es lo que se cuece allí. Pero me gustó muchísimo la iniciativa y dije, me tengo que meter. Y me costó 4 meses que Lucía me respondiese a los mensajes. Pero mira, no, aquí estamos 2 o 3 años después. Raúl es el presidente, míralo. O sea, eso llegado. Y ese igual de guay y chulo, ¿es lo que tú te esperabas desde dentro participando que en la organización? Porque imagino que, claro, hay muchas responsabilidades ahí, sí, ¿no? Sí, sí, además... ¿Cómo? ¿Perdona? Que hombre, que también hay muchas responsabilidades con el cargo, ¿no? Imagino. Sí, sí, hay muchísimas y es cierto que como que la presión que se tiene dentro de la organización es muy distinta a participar en Game Jams porque nosotros conforme avanza el fin de semana es cuando ya nos relajamos por fin. Nosotros estamos en estado de tensión desde 2 meses antes de la jam hasta que empieza y es más o menos el sábado por la tarde cuando por fin nos sentamos en un sitio y decimos, uff. Ya está, ya toca disfrutar, relajar y ver que la gente se lo está pasando bien y topa la gente. Sí. Yo, por ejemplo, participé 2 años antes de entrar a la organización. Mi primera jam fue en 2017 y yo he trabajado organizando eventos en Málaga. Entonces, a mí me hablaron y me dijeron si quería entrar a la organización de alguna forma u otra. Y dije que sí, que para adelante, que me daba menos ansiedad organizar el evento que participar en la jam, pero porque yo como que me lo tomaba muy en serio, lo pasaba súper mal, pero porque, yo qué sé, estoy un poco más cara en ese sentido. Pero a mí, personalmente, me gusta esa tensión de organizar y también el hecho de ver a la gente contenta haciendo los jueguitos, que eso Raúl y yo coincidimos mucho, que a Raúl, por ejemplo, el fin de semana se tira el fin de semana viendo los proyectos de la gente. Yo, por ejemplo, el sábado por la tarde me echo la siesta, echo una lloradita. Normalmente ya no suele pasar la lloradita, pero porque tengo mis compis que, o sea, nos ayudamos todos un montón y al final en la Málaga ya somos unas 20 personas organizando en realidad, ¿sabes? O sea, que estamos nosotros dos aquí representando un poco. Pero el sábado ya me echo la siesta y los compis y Raúl sobre todo, Raúl se tira el sábado por la noche dando vueltas por toda la sala para ver cómo van los proyectos, como ayudando con las movidas y él lo vive muchísimo, sí. Qué guay. Sí, precisamente, claro, yo estoy dando por hecho que todos nuestros oyentes sabrán lo que es una jam, pero a lo mejor hay alguien que no lo sepa. ¿Cómo podemos explicar un poquito lo que esa magia que sucede en ese fin de semana, en ese espacio? Mira, venga, Raúl, te ha tocado. Que yo ya lo he explicado muchas veces. Es que esta es la cosa, Lucía lo tiene mucho más controlado este tema, pero bueno... Al final una Game Jam es un evento en el que se reúnen desarrolladores de videojuegos y bueno y gente que no, a lo mejor no se dedica a eso, pero le apetece desarrollar durante un fin de semana y en 48 horas se parte desde nada, se da una temática sobre la que hacer los juegos y en 48 horas se intenta hacer pues todo tipo de jueguitos alrededor de esa temática. Entonces, la gracia de dar una temática es porque, aparte de que todos los juegos tengan a lo mejor algún hilo en común, también ve cómo ponerte una limitación y ve cómo la gente interpreta todas las temáticas, que eso también es algo súper chulo, por eso me gusta tanto darme los paseitos. Sí. Y al final es eso, pasar 48 horas allí desarrollando juegos, hay gente desarrollando la música, la programación, la arte, de todo, y luego el domingo pues a descansar y a ver los jueguecitos que han hecho los demás y a ver qué la gente los pruebe los tuyos. Exacto, probar los juegos, los chavales después hacen como un pitch, por así decirlo, ¿no? Para que la gente vaya a probar los juegos y tal. Y ya bueno, ya he parido, ya me lo he quitado. Que el juego que suele salir en una jam son de 5 minutillos, pero eso, vaya 5 minutos, ¿sabes? Es un poco un poco así. Pero vaya, es lo que comenta Raúl. Lo guay es ver cómo la gente interpreta ese tema y te quedas flipando con la originalidad, la creatividad que hay pululando por todo el ambiente, ¿sabes? O sea, eso es lo más bonito. A mí, personalmente, lo más bonito que yo veo que hay en la jam. De tanta gente creando cosas. Y te quedas flipando. De el nivel que hay en cuanto a la gente. Es que son todos súper artistas, vaya. Yo imagino que, claro, a nivel interno ya sabréis la temática sobre la que se va a trabajar. Ah, ¿no? Me dices que no. Vale. No, porque la temática es la edición 17, la que hacemos siempre al principio de año, es con la Global Game Jam. Y la Global Game Jam es una asociación que elige una fecha durante un fin de semana para que el mundo entero haga juegos sobre esa temática. Ah. Entonces todavía es un secreto. Y a mí no me lo han dicho aún, que yo estoy organizo las sedes de España y me lo llevo con ellos y tal. Pero no han dicho nada todavía, así que es un secreto. La que sí hacemos nosotros es la de verano, que nos tiramos ahí semanas peleando y discutiendo y viendo temas y sacando ideas, porque sacar una temática con Allian es complicadito. Claro, ahí pues mira qué chulo. Claro, entonces esta edición de enero está adscrita a esta Global Game Jam y yo imagino que también los proyectos que se hagan en Málaga de alguna forma, ¿no?, se podrán consultar o estarán dentro de esa red o cómo es esa relación, aparte de elegir la temática. ¿Cómo es esa colaboración? Pues básicamente la Málaga Jam aplica como sede oficial de la Global en España y se quedan todos los juegos que están desarrollados y suben a la página web de la Global para que haya como un registro, ¿no?, de un histórico de los juegos que se han hecho. Y también, que una cosa que a la Málaga Jam nos interesa bastante, es que se hace un conteo del número de participantes que están inscritos en la Global. Entonces, por ese motivo podemos decir que somos la número uno de España y que somos la número uno de Europa y la segunda del mundo por el número de participantes. Porque ahí es el único fin de semana en el que el mundo entero decide hacer una Game Jam a la vez. Entonces, es la mejor forma para poder hacer ese conteo. Y después y poder decir, pues, jolín, destacamos, ¿vale? Estamos llegando a este nivel. Y eso es lo guay. Por lo menos nosotros nos intentamos echar flores de esa forma. Completamente, y me parece además llamativo el hecho que señales esas cifras oficiales, número uno de España, segundo a nivel mundial, porque normalmente siempre se pone el foco en estos circuitos en Madrid y Barcelona, y poner en el centro del mundo, aunque sea durante un fin de semana, a Málaga, me parece también a reivindicar, ¿no? Sí, sí. Raúl, ¿opina? Sí, bueno, al final es un poco lo que buscamos como la asociación, ¿no? Es decir, nosotros como asociación no solo organizamos estos eventos, hacemos también charlas, hacemos excursiones, intentamos, la idea es fomentar la industria del videojuego tanto a nivel nacional como a nivel local. A nosotros lo que más nos gusta es que la gente de aquí pueda explotar su talento, pueda usarlo con tranquilidad, pero que la gente pueda usar su talento y que veamos cada vez más industria del videojuego y, a ser posible, guay. Entonces, el poder hacer este tipo de eventos y poder poner a Málaga en el mapa y que la gente se venga a hacer jueguitos aquí es algo súper chulo, la verdad. Es increíble. Sí. Y sobre todo lo que tú has comentado también, Sergio, en plan, que no todo es Madrid y Barcelona, sí, ¿sabes? Sí, porque y, además, está guay. Yo creo que a lo mejor son experiencias que compartimos, no lo sé. Yo no soy de Madrid, yo soy de Algeciras, Cádiz. Y yo creo que a muchos nos pasa, sea en el ámbito de los videojuegos o fuera, que nos tenemos que ir a buscar oportunidades a estas grandes ciudades. Y es una lástima, ¿no? Porque hay talento en Andalucía, hay talento en Málaga, en Cádiz, en Jaén, en Sevilla. Y sin embargo, parece que siempre nos vamos a esos focos. Sí, pues te digo yo que una Game Jam como la nuestra no hay ni en Madrid ni en Barcelona. Eso te lo digo yo ya. Ole, dilo. Es verdad. O sea, al final, también es porque tenemos la suerte y obviamente el esfuerzo que le dedicamos a la asociación, que la gente normalmente, pues este tipo de... Esto, la Game Jam, la gente la intenta siempre capitalizar. Aquí hablemos de capitalismo ya. La gente intenta capitalizar la Game Jam, porque al final la Game Jam que se están organizando, que son fuera un poco de la nuestra, son empresas las que lo organizan, o escuelas de formación, que al final son escuelas que lo que quieren es buscar alumnos para que entren y paguen los 6.000 euros que cuesta un máster, ¿no? De crear videojuegos, etcétera. Entonces, que haya asociaciones como Málaga Jam, que es sin ánimo de lucro, que hace esto para, como ha comentado Raúl, impulsar, ¿no?, lo que es la industria, tanto en Andalucía como en España en sí, y a nosotros lo que nos gusta es crear un ambiente más social, un ambiente agradable, un ambiente de buen rollo. A nosotros no nos importa si tú no acabas el juego, si lo que queremos es que te lo pases guay y que hagas amistades durante el fin de semana, dentro de lo que es este nicho, ¿sabes? Exacto, sí. Sí, no, que eso, lo importante de los términos de juego siempre lo repetimos mucho entendemos que la gente viene a la Game Jam con ganas de hacer el juego y de terminarlo, pero a nosotros lo que más nos gusta es que la gente se lo pase bien, que disfrute, que eso, en plan, crear una comunidad allí y que el evento sea algo agradable y algo que tú te diviertas y te lo pases bien. Y es en lo que ponemos siempre nuestro foco. Luego, nos gusta mucho ver todos los juegos, por supuesto, el foco, el centro del evento, pero a nosotros lo que nos importa es la gente que viene y es lo que siempre intentamos cuidar al máximo. Claro, que es lo que podemos decir nosotros como Game Jam presencial. Obviamente, después está la Indie Space Jam, que tiene la misma, más o menos la misma idea que nosotros, intenta llegar a esa filosofía. Es online y tira a una cantidad de participantes descomunal, que es la hostia. Y también intentan tirar un poco ese rollo de, pues, joder, a un jueguito chulo y ya está. Pero otra Game Jam, que yo aquí critico una perdida, pero es verdad, es que otra Game Jam lo que intentan es, con la Game Jam, no, crea tu primer videojuego y vas a ser emprendedor y no sé qué, no sé cuánto, movida, crea tu propio estudio. No, tío, pues yo quiero hacer un videojuego porque quiero probar esta mecánica que se me ha ocurrido y déjame tranquilo, ¿sabes? En plan, ya está. Sí, sí, sí. Y yo creo que esto que estáis contando de ese clima, de ese ambiente que se crea, es real. Quiero decir, todas las personas que yo conozco que han ido a la Málaga ya, y esto no es peloteo, si hubiera alguna que hubiera dicho, pues no me ha gustado, pues también se comenta. Pero da la casualidad que dentro del podcast que tenemos a Marta García, que ha estado por allí, a Nuria, con Fendevs, a Ari, son compañeras que, bueno, es que se deshacen en elogios. Y yo creo, si no corregidme, que una parte muy importante y que siempre resaltan ellas es que en el clima político en el que estamos, donde hay tantas ideas enfrentadas y donde los derechos de las minorías se cuestionan o se atacan, la Málaga Game es un espacio seguro. ¿Y os habéis preocupado de que sea un espacio seguro? Sí, y es algo que llevamos por bandera también. O sea, porque estamos orgullosos de lo que hemos creado y lo que tú dices. O sea, lo que queremos es que básicamente cualquier persona haga videojuegos. Y obviamente, la industria del videojuego cis, heteropatriarcal, misógina, entonces lo que queremos es que sea todo lo contrario, que sea un sitio agradable para cualquier persona, que la gente se sienta segura, sin problema alguno con nada. O sea, lo que quiero es que todos los incels de España se vayan y no estén cómodos con la Málaga Game. Ese es el objetivo que tenemos desde la Málaga Game. Vaya, y es algo que desde el inicio de la asociación se fueron preocupando todas las personas que formaban parte de la asociación y poquito a poco como que se ha ido instaurando más. Por eso también el hecho de que colaboramos con Fendevs y con Gamer este año para la edición de 2024 vamos a colaborar también con La Madriguera, que van a venir y van a estar asesorando durante el fin de semana. Entonces, es eso. Que tenemos otro protocolo antiacoso, tenemos también, contamos con la gente de Fendevs que tienen su protocolo también propio, que nos apoyan en todo momento con eso. O sea, es que la idea es eso, que el fin de semana cualquier persona está a gustito, que es que al final es lo que ha comentado Raúl, él está a gustito. O sea, sí. Y está a gustito significa, pues, pararle los pies a las personas que no se merecen estar ahí y decirlo en voz alta y clara. O sea, no quedarse calladito. Es la idea. Uh-huh. Sí, no sé, Raúl, si quieres apuntar algo a todo esto. No, a ver, creo que Lucía ya lo ha dicho estupendamente. Al final es lo que un poco lo que he comentado antes, ¿no? En plan, nuestro foco son las personas que vienen y que las personas puedan ser como son y puedan estar tranquilas haciéndolo. Entonces, eso va a ser nuestra vida. Y a cualquier persona que le moleste eso, pues bueno, pues ahí tienes la puerta. Uh-huh. Entonces... Sí. Y hay un caso que me gustaría que me explicarais, una cosa que hacéis, lo de las chapitas, porque a mí eso me vuelve loco y quiero que lo contéis por si algún oyente no sabe de lo que estamos hablando. Cuéntalo, Raúl, que yo me he hecho de hablar. Vale. Bueno, al final nosotros damos merchandising, damos cositas cuando se va al evento y en una de las ediciones nos pasa mucho de, oye, pues nos gustaría, tenemos que hablar con mucha gente, nos gustaría poder referirnos a las personas sin tener ningún tipo de problema ni de preocupación con respecto a eso. Entonces, ¿cómo nos podemos referir a la gente? Y empezamos a pensar en, oye, ¿y si ponemos con la acreditación? Pero la acreditación ya estábamos cargando no sé cuánto, y no me acuerdo muy bien a quién, pero como lo comentó Lucía antes, somos 20 en la asociación, alguien propuso, y se hacemos una chapa. Entonces, como que se nos abrió el cielo y dijimos, una chapa y que podamos ver los pronombres. Y dijimos, pero vamos a hacer las nuestras, no vamos a hacer una chapa que ya se haga en todo. Dijimos que qué más andaluz que llamar a la gente Illo, Illa. Entonces tenemos nuestras chapitas de Illo, Illa, Ille, que luego además ella y en inglés también. Sí. Y bueno, la ponemos ahí en un bol como si fuese una chuchería en la entrada del evento y que cada persona se pueda poner la chapa que mejor identifique o las chapas que más mejor le identifiquen y así exacto. Podemos comunicarnos con la gente muchísimo mejor. Sí, y es más, eso se subió a redes sociales y viralizó bastante. Y había gente pidiendo la chapa en plan, envíamelo a mi casa, por favor, necesito esa chapa. Entonces, cada vez que hemos salido o hemos hecho evento, bueno, tampoco es que hayamos salido tanto, pero las dos veces que hemos salido, que fue, por ejemplo, en el Indie Dev Day, tuvimos el puestecillo allí en la parte de asociaciones, que con Fendeps y con la Madriguera estábamos al lado justo, y ahí teníamos la chapa por ahí lo que más se vendió, vaya, en plan, a la gente claro. La chapa. Sí. Qué bueno, es que es una idea sublime y además ayuda mucho porque en ocasiones uno mete la pata porque no sabe muy bien cómo referirse a otra persona. Y es un elemento tan visual y representativo y también identitario de la tierra, como comentáis, de Andalucía, ¿no? Como que lo reúne sí. Todo, me parece magnífico, sí, sí. Mm. Y bueno, para esta edición de enero, que estaba yo comentando ya todas las que lleváis, habéis hecho récords, o sea, se han agotado las entradas en menos de 2 minutos. Eso ha sido una locura. Yo no sé si entraba en vuestros planes. No entraba. O sea, yo en la última edición vendimos las entradas en 2 días, me parece. Y hicimos hicimos la cena de Navidad antes del fin de semana, justo antes de la salida de la venta de entradas. Y estábamos ahí hablando durante la cena y empezaron a decir, vamos a hacer una porra a ver en cuánto tiempo vendemos las entradas. Y estaba todo el mundo en plan, 2 horas, 6, 9, un día, no sé qué. Y yo dije, yo creo que 2 días... Los más pesimistas, ¿eh? Exacto, sí, sí. Pero es algo, por ejemplo, es algo que a mí me caracteriza. Yo cada vez que hacemos eventos, o cada vez que siempre digo yo, no va a venir nadie, en plan, la gente es que pasa de nosotros, que no sé qué, y de repente, ¡boom! Lo que no esperábamos, porque nosotros lo que hicimos, porque al final somos personas voluntarias, entonces le dedicamos el tiempo que la vida nos da y nos permite. Y cada edición vamos mejorando ciertas cosas respecto a la última, ¿no? Entonces, para esta edición, yo dije en plan, pues mira, hablamos entre todos y dijimos, pues vamos a enviar una newsletter para avisar de que las entradas se ponen a la venta el día 13 a las 13 y vamos a subirlo también a las redes sociales para que la gente lo tenga en cuenta. Porque antes lo que hacíamos era que subíamos el aviso diciendo el día, pero no poníamos la hora. Porque a mí me agobiaba el hecho de que a lo mejor no pudiésemos cumplir sí. La hora que íbamos a decir de vender las entradas y tal, y que no estuviésemos ahí pendientes. Entonces yo muchas veces lo que hacíamos era, bueno, pues a las 2 o a las 2:30 o a las no sé qué. Y lo que pasó ahí fue que dijimos, pues nada, a la 1. Y entonces nos metimos todos en Discord, nerviosos perdidos, para ver la salida de la venta de entradas. Estábamos ya atacados por la mañana porque estaba la gente muy nerviosa. Estaba todo el mundo en Twitter en plan, madre mía, las entradas salen hoy, no sé qué, ay, Dios mío, ay, no sé cuánto. Y que salió la entrada de la venta y de repente no había entrado. Y yo estaba en plan, ¿qué ha pasado? Se ha bugueado la página web. Y Raúl era el que estaba viendo, que veía proceso de compra. 100 y pico, no sé cuántas, a ver. Claro, era una locura, vamos. Sí, sí, sí. Además que en ediciones anteriores habían sido cuestión de 1 semana, 2 semanas, era un poco ver en plan... ¿Vamos a llenar cupo o no vamos a llenar cupo? Y de repente en la última ya no fue llenar cupo o no llenar cupo, sino que se agotó en 2 días. Y dijimos, bueno, vamos a organizarlo un poco mejor para que esta vez la gente pueda organizarse y que no sea cuestión de, uy, pues no he estado atento el día que tal y no sé cuánto. Pero claro, nadie se esperaba que bajásemos de 2 horas. En plan, yo creo que en la porra lo mínimo eran 2 horas. Y de repente, fue menos de un minuto realmente. Es que yo me acuerdo de en F5, pequeña entrada, darle otra vez al F5 y estaban todas las entradas en proceso de compra. Digo, ¿cómo puede ser esto? En plan, sí, sí, sí. Había gente que se pensaba que no habían hackeado. Es una locura. Se ha caído la página, ¿no? Sí. Pero sí que yo imagino que habréis visto un crecimiento edición tras edición, porque sí que es verdad que cada vez hay como más interés en la Málaga Jam. No sé si lo veis así, ¿no? Algo gradual que ha ido creciendo y creciendo. Sí. Yo te puedo hablar de números. En la de enero de 2020, que fue la que se celebró antes de la pandemia, ahí se llegó a 200 participantes, que fue ya incluso un poquito menos, pero por ahí. Era ya un éxito de wow, la mala, porque el máximo que habían tenido siempre sería 150, una cosita así. Y entonces, en la que organizamos por primera vez presencial con Raúl en la organización, la nueva organización que tenemos, la mala, que fue en 2022, en enero de 2022, ahí pusimos un límite de 150 personas, pero era por el hecho de tenemos que tener distancia, vamos todo el mundo con la mascarilla, bueno, ahí tomamos la temperatura de la gente, eso fue pidiendo el certificado COVID, eso fue una locura. Uf, horroroso. Pero bueno, en la siguiente edición dijimos, vamos a 250, a ver qué pasa. Y yo estaba asustada porque yo la de 150, me acuerdo que incluso hablé con... Porque yo estaba en plan, guau, no va a venir nadie, como siempre. Y hablé con Olga de New Gaming y organizaron un autobús desde Córdoba, se vinieron 60 personas, o sea, como que llenamos un poquillo también las 150 plazas por eso. Y en la de verano, pues lo lanzamos a 250 y yo estaba en plan, bueno, no sé si vamos a llegar, pero por lo menos vamos a sacar ese número de límite para nosotros. La vendimos en un mes o una cosa así, o sea, que también está bastante bien, son 250 personas sí. Al final. Y en la de enero de 2023, la de este año, fue cuando dijimos en plan, bueno, vamos a intentarlo en 300, vamos a hacer la locura esta de llegar a 300, a ver qué tal, porque es que dar de comer a 300 personas un fin de semana, te digo yo que es una cosa. O sea, sí. Cuidar a 300 personas como si fuese tu colegio, porque a mí me hace gracia porque hay chavales que nos dicen que somos como monitores de un campamento. Es un poco así, en verdad. Pero bueno, dijimos, bueno, vamos a llegar a 300. Y ya ahí pues se vendieron también las 300 bien. Y en la de verano de este año dijimos de bajarla a 250 porque entre que hace muchísimo calor en Málaga y queríamos también nosotros llevarlo un poquito en plan, bueno, vamos a relajarnos, tal, no sé cuánto. Pero ahí las vendimos en muy poco tiempo, los dos días, y lanzamos la lista de espera y vimos que la lista de espera se llenó con 100 personas más. Uh-huh. Entonces ya ahí nos fuimos fijando en plan, uy, algo pasa. Sí, sí. Me parece a mí que hay cierto interés. Claro, y también como fuimos a Barcelona, subimos arriba y empezamos a dar la chapa a todo el mundo con la mala gaña, en plan, literalmente, o sea, las dos cosas, tanto hablando como la chapa. Y lo que ha pasado ha sido eso, que, no sé, como que poquito a poco estamos saliendo más largos, también hay más gente en la organización, ¿sabes? Eso se nota mucho. Plan, tenemos compañeros que tienen contactos con medios y tal, y estamos más a tope. Plan, los carteles que han ido saliendo estéticamente son espectaculares y tenemos un equipo de diseño que se le ocurra, que saca unas cosas que no son normales. Y después el hecho de haber contado con gente de la industria, en plan, ha venido Brainwash, ha venido Peñitas y Guay, ¿sabes? Durante el fin de semana, que también el boca a boca, que yo creo que lo que ha pasado, es lo que ha hecho que haya estos nervios, esta tensión, como para que sí. En menos de un minuto se agoten las entradas. Claro, es que ha sido un crecimiento orgánico. Es cierto que ahora eso, esta última ha sido como un poco revelador de, vale, se está creciendo mucho, hay mucha gente que quiere venir y tenemos ahora mismo una lista de espera de más gente de la que podríamos meter en ningún sitio que podamos pensar ahora mismo. Sí. Entonces, bueno, siempre hemos intentado eso, tampoco sobrecrecer, porque si vamos a intentar hacer una game jam de 600 personas, pero entonces ya no podemos aplicar las cosas que realmente nos gustan, que es cuidar a la gente que viene, el trato personal, el pasármelo por la sala en plan que estáis haciendo, que os puede hacer falta, os traigo una frutita cortada, un algo. Sí. Entonces tenemos que verlo con la asociación de cómo vamos a crecer y como cuánto queremos crecer. Pero qué bonito que ese sea... Habrá que hacer más ediciones o habrá que ver qué se hace. Pero qué bonito que ahora mismo esté en ese punto de que el problema sea el crecimiento y que acuda a la gente. Porque yo os iba a hacer esa pregunta, digo, nos da miedo ahora que hay tanta gente, ¿cómo vais a mantener la sensación esa familiar de conocer, claro, de hablar, de mirar a los ojos? Puede ser un poco complicado. Yo creo que lo que tenemos que hacer es mantenernos. En plan, es una broma que tenemos interna, pero somos la Taylor Swift de las jams. En plan, simplemente las entradas agotan, es un evento un poco... más exclusivo, en el sentido de si tienes suerte y pillas la entrada, pues espectacular, y si no, pues en algún momento pues habrá que ver, no sé, tenemos que ver también formas para vender las entradas, para que todo el mundo sea totalmente justo y que le dé tiempo a comprarlas, ¿sabes? Porque, por ejemplo, lo de ponerla a la una, pues a lo mejor había gente que estaba trabajando y a esa hora no tenía disponibilidad para comprársela, ¿no? Entonces, como que tenemos que ver opciones para que haya gente que lleve a lo mejor varias ediciones arrastrando que quiera venir y no se haya podido comprar la entrada, que eso es algo que, viendo lo que ha pasado, en las próximas puede pasar. Entonces tenemos que intentar eso, pero la idea de a lo mejor aumentar más plazas, como mucho quizás 350, y ya es una barbaridad de gente, y mira, o sea, y Raúl está poniendo cara rara, o sea, pero es eso, al final a nosotros A la Málaga ya nos caracteriza lo que ha comentado Raúl. El factor humano, los cuidados a la gente, que por eso la gente responde así. Y por eso la gente quiere venir a la Jam. Porque se siente un cuidado. En plan, al fin un evento que no te intentas hablar por un lado o por otro. Por así decirlo, uh-huh. ¿Sabes? Si no, estás tú ahí haciendo tu jueguito tranquilo, en plan, encima me dan de comer, estoy tranquilito aquí y tal, no sé qué. Queremos que la gente se lo pase bien. Y para pasárselo bien, lo que no podemos es tampoco crear un macroevento. Entonces, si tienes suerte, pillas la entrada y si no, pues nada, la lista de espera y a rezar. Claro. A que te llamen. Claro. Y también ayuda a ese clima de familiaridad, de compañerismo, que creo que no dais un premio en metálico. O sea, hay un jurado, se dan unos galardones en ciertas áreas, pero son más como un estímulo o un incentivo. ¿Era también importante para la organización escapar de esa dinámica que a veces es tan peligrosa, de la competitividad, ¿no? Parece que estamos aquí luchando contra el de al lado y en realidad somos compañeros. Sí, sí. Esto siempre lo hemos tenido bastante claro dentro de la asociación. Era algo que se venía de antes y que se ha mantenido y que nunca nos hemos planteado cambiarlo. Porque yo he participado en algunas game jams con premios y con premios metálicos y la gente se vuelve un poco recelosa de lo que está desarrollando. Como que se crea un ambiente como más de secretismo y al final como que se rompe un poco la magia de estar allí, de estar viendo. ¿Estás cansado de desarrollar? Pregunta al lado. ¿Qué estáis haciendo vosotros? Tal, que te enseñe cosas. Y luego al final que no hace falta competir con todo el mundo, lo que tú has comentado, en plan que no estás en ninguna pelea con nadie, que claro. La idea es hacer cosas bonitas a todo el mundo, no por hacer que otra persona haga una cosa bonita tú no dejas de hacerla, así que no queremos incentivar esas cosas, queremos que, bueno, que la gente venga, que haga lo que le apetece hacer y que no se esté preocupando por esas cosas. Luego no tenemos un jurado, sino que simplemente la propia gente que ha participado se dedica a votar los juegos el último día, según lo que más le haya gustado de los distintos aspectos que tenemos, ¿no? De lo típico de estética, sonido y demás. Uh-huh. Si nos dejamos solemos dar un trofeito 3D de la asociación, pero más como recordatorio, como sí, un simbólico, ¿no? Y luego nos dejamos también un premio que damos la asociación para el, no sé, para el proyecto que también veamos que cumple más como con nuestros valores. Es más, si no me recuerdo mal, no sé si fue en la anterior edición o en la anterior, se lo dimos a un equipo que no terminó el juego. Sí. Ajá. Pero, no sé si tú te acuerdas, Lucía. Pero bueno, creo que fue el anterior. Pero fue la de enero. Terminó el juego y en vez de deprimirse y enfadarse, dijeron, bueno, pues vamos a intentar montar otra cosa. Y fueron por la sala, les pidieron dibujos a la gente y montaron en su habitación como una especie de expositor de dibujos de todo el mundo de la llama. Y nos pareció algo increíble de no todo el tiempo al juego. Da igual, te has centrado en algo bonito y has dicho, vamos a hacer algo interesante. Y nos parece increíble, la verdad. Sí. Qué guay. Sí, exacto. Bueno, pues imagino que esta tónica va a seguir desde luego con esta edición de enero y con las que estén por llegar. Y tampoco quiero alargar mucho más esta entrevista, así que bueno, mirando a futuro, ¿qué metas tenéis como parte de la organización? ¿Si hay retos? O después de tantas ediciones ya es un poco que las cosas sigan su curso, que no es poco, la verdad. Bueno, la idea es eso, que las jams sigan saliendo bien. Que las empresas que nos quieran apoyar nos den dinero, que siempre viene bien, porque al final pedir a la pizza y la comida y el merchan para la peña, pues eso tiene un dinero y eso hay que pagarlo, porque al final también nosotros trabajamos con negocios locales, que eso es una cosilla, un detallito, y trabajamos con negocios locales para apoyar, ¿no? al barrio y a lo que tenemos aquí cerca. Y que sea un poco también más ecológico, ¿no? En ese sentido, que sea todo lo más cerquita posible. Y eso cuesta un dinero. Y si es una asociación sin ánimo de lucro, pues nuestra idea es que si la gente nos conoce, la gente nos quiere, que las empresas lo vean y digan, oye, pues mira, esta gente una propinilla le puede venir bien. ¿Sabes? Pues sí. ¿Sabes? Que la idea es esa. Y después, pues, sobre todo, que la gente se lo pase guay, que cada vez venga más gente que pueda disfrutar de la Málaga Jam, que los valores que nosotros inculcamos se queden en el corazoncito de la peña e intentar crecer por otros lados que ya iremos comentando. Eso Raúl, lo que eso ya, esto es un cliffhanger que dejamos aquí caer un poco, pero bueno. Claro, bueno, no sé si Raúl quiere, sí, tenemos por ahí proyectillos. Sí. Eso es que voy con un poquillo de las, creo, ahora mismo, sí. Pero que sí que tenemos algún otro proyectillo que estamos y que con suerte verá luz el año que viene. Y que ya iremos comentando. Así que a ver qué tal salen. Ay, pues esperemos. Con mucha ilusión, la verdad. Claro, con muchísima ilusión. Seguro que salen cosas chulísimas. Ya que lo han mencionado, Lucía, no quiero pasarlo por alto. Soy la Taylor Swift de las jams. El ayuntamiento, los organismos institucionales, ¿alguien os está apoyando a nivel de estatal, quiero decir? Porque eso también es importante. ¿Estáis en Málaga? Sí. No sé. Sí, a ver, nosotros tenemos el apoyo al 100% del Ayuntamiento de Málaga y del Polo Nacional de Contenidos Digitales, que al final es el espacio tecnológico que hay aquí en Málaga, que lo lleva Figma, que es el departamento de ferias y congresos que tiene también el Ayuntamiento de Málaga. O sea, el Ayuntamiento de Málaga desde el principio estuvo apoyando a la Málaga Jam. También es que Málaga ahora mismo interesa mucho todo lo que es la industria del videojuego, entonces pues les venimos requete bien en ese sentido. Pero vaya, que también con el Ministerio de Cultura conseguimos apoyo, tenemos también apoyo, y para el año que viene hemos conseguido también unas ayudas con ellos. Entonces, de una forma u otra, se ve que las instituciones están interesadas en lo que hacemos, y ese apoyo pues es el que nos da un poco como la base para poder hacer las cosas que hacemos. Ay, vale. Pues está bien también indicar eso, que poco a poco está cambiando también el apoyo de las instituciones, vaya. Pues Lucía, Raúl, muchísimas gracias por estar aquí. Estamos grabando un 27 de diciembre, voy a romper la magia del podcast, pero hay que decirlo todo. Sí. Así que nada, que muchas gracias, que esta es vuestra casa, muchas ya gracias. Lo sabéis. Y feliz año. Feliz año, efectivamente. Muchísimas gracias por invitarnos. Sí, a vosotros. Un saludo, adiós. Hasta luego. Saludos.